Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Acá Luis Pablo, Mariano y Néstor te saludamos, ¿qué decís? Bien, ¿cómo está ese trío? Bien, acá estamos, habrás notado la sutileza de Mariano, ¿no? A ver. Adelantando, decía que... Está llegando abril, ahí va. Pero también se nos acerca otro mes. Dando... Se nos acerca junio. Claro. ¿Quién dijo eso? El salame de Hamilton. Hamilton, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estamos al aire, si no yo te diría, si no estuviéramos al aire te diría que el chiste está bueno, pero cuando estaba en Jardín Infante y tenía 5 años ya me lo decía. Pero no Epa. Te lo puedo decir eso porque estamos al aire. O sea, ¿por qué? ¿Cómo cuando vos me dijiste quién dijo eso, yo que te dije? El salame de Hamilton, te dije. Así que estamos en sintonía. Bueno, Juan Carlos... Voy a empezar con algo que no se hace y es con una felicitación así un poco chupamedias, pero quiero felicitarte por la actividad de ayer en el Centro Cultural de la Cooperación, felicitarnos a todos de alguna manera porque salió muy pero muy bien, una actividad realmente impresionante, con mucho nivel de participantes y además una diversidad que desde mi punto de vista que estuve ahí la enriqueció mucho. Sí, estamos todos muy felices porque bueno, estamos frente a un acontecimiento tan trascendente como la conmemoración de los 50 años del golpe fascista, de la dictadura genocida cívico-militar, y todos sentimos que tenemos que intentar hacer algún aporte distinto o el máximo aporte posible, más allá de la concurrencia el 24 a las plazas, ¿no? Y bueno, creo que logramos, de algún modo, lo que vos decís, ¿no? Nosotros tenemos la posición en el Centro Cultural de convocar a personalidades, a compañeras y compañeros de sectores muy diversos de la vida social, cultural y política. Entonces, bueno, ayer hubo, qué sé yo, periodistas, científicos, comunicadores... profesionales de la salud, artistas, músicos, teatristas, qué sé yo, o sea, era tan variado la universidad, estuvo Rinesi, docentes, en fin, creo que entre el gran nivel de cada uno de ellos y la diversidad de matices constituyó creo una gran actividad, y bueno, como vos decías, qué sé yo, estaban todas las aulas llenas viéndolo. Por las pantallas, más todo lo de YouTube. Que de paso digamos, ¿no? Aquel que quiera verlo, de verdad aprovechelo, tómese un ratito, está en el canal de YouTube del Centro Cultural de la Cooperación, no se va a arrepentir, porque incluso tiene momentos muy muy emotivos, ¿no? Como el cierre de parte de Ingrid Pelicori. Sí, hubo un cierre muy emotivo porque Ingrid es una gran, antes se decía que declamadora, es una gran recitadora de poesía. Uh-huh. Además sus poesías fueron muy bien seleccionadas y que nos conmovió como corolario de todo eso. Ella cerró y abrió Tati, o sea que emoción le sobró. Claro, bueno, sí. También incluso los que estaban en el exterior se tomaron el trabajo de mandarnos un video, porque estuvo Víctor Hugo, estuvo por video, ¿no? Sí, Sonia Lezo. Y estuvo... Y Pompeyo, sí. Uh-huh. O sea, en fin, fue una gran actividad. Creo que desde el Centro Cultural hicimos un buen aporte a darle sentido, a resignificar, porque creo que eso es lo que intentábamos, la resignificación de aquel luctuoso, claro, de aquel luctuoso episodio, además de nuestro homenaje de siempre a los 30.000, a las 30.000 compañeras desaparecidas, ¿no? Sí, bueno, así que estamos muy contentos. Y de paso, el comentario también lo tomamos como una invitación a movilizarnos el próximo martes 24, ¿no? Bueno, Juan sí. Carlos, te llevo a temas un poquito más ásperos que tienen que ver con, bueno, más ásperos no sé, pero que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Reapareció Mauricio Macri, Te voy a pedir que compartamos un audio que hemos seleccionado de él y alguna reflexión, porque no es el único del espacio, digamos, de centro-derecha que empieza a asomar la cabeza con un poquito más de fuerza. Lo escuchamos. Pero hay una diferencia enorme entre estabilizar y construir, entre parar la caída y empezar a subir, entre el primer paso y el próximo paso. Cuando uno construye una casa, el primer paso es demoler lo que estaba mal, tirar las paredes con humedades, sacar los cimientos podridos. Eso es indispensable, es lo que el gobierno está haciendo y nosotros apoyamos. Pero si la obra se detiene ahí, no tenés una casa nueva. Tenés un terreno vacío. Y los argentinos necesitan una casa. Construir una casa es exactamente lo que viene. Construir algo sólido, algo que dure. Y las reformas que perduran son las que se convierten ¿en qué? En instituciones, en reglas que no cambian con cada elección, que no dependen de un único partido o de una única persona. El próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real. Y eso no se va a hacer solo. Eso requiere inversión, requiere infraestructura, requiere un Estado pequeño y barato, pero que funcione. Requiere que la familia que llega a fin de mes empiece a sentir que su vida mejora, no solo que dejó de empeorar. Bueno, ahí estaba Mauricio Macri esta mañana en Parque Norte, en un acto de relanzamiento, podríamos decir. Dijo algo así como que vamos a acompañar a La Libertad Avanza, pero en el 2027 podríamos ser rivales. Perdóname, dijo lo mismo que dijo cuando fue en la segunda vuelta con el kirchnerismo, que no iban a estatizar YPF, que no iban a hacer esto, que iban a hacer lo mismo que el kirchnerismo, iban a profundizar las reformas, y hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario. ¿Qué opina, Juan Carlos? Bueno, empiezo por una precisión. Macri no es de centro-derecha, sino que es una expresión clarísima de la derecha clásica y tradicional con la denominada pomposamente nueva derecha, que en esencia es siempre la misma, y ahora es aliada consecuente de la ultraderecha. Porque el bloque del PRO votó todas las leyes que propone un gobierno de ultraderecha en materia económica, en materia de conculcación de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con valores culturales, comparte la misoginia, y comparte el proyecto thatcheriano neoliberal, lo que en todo caso aparece ahora como es de manual. Distintas fracciones de la derecha que expresan distintas fracciones del poder en función de ver quién es el que va a administrar este modelo económico neoliberal en los próximos tiempos. Y ellos son una de las fracciones, el PRO en declinación frente al avance de la ultraderecha, y ahora entonces quiere, por lo que yo escuché, ofrecerse como una alternativa que va a equilibrar al proyecto, como dijo, que compartimos, no dijo que apoyamos, dijo. Sí, sí, claramente. Y entonces nosotros somos una alternativa más institucional que vamos a construir, falta que diga frente a la locura de Milei, nosotros somos institucional y vamos a tener más eficiencia, dijo, y vamos a construir. En fin, creo que son, insisto, matices y expresiones del mismo proyecto político y del mismo modelo económico, y esta es una expresión en declinación frente a la ultraderecha, reitero que la viene apoyando e intenta sobrevivir y presentarse ante el establishment como una variante superadora, o bien como un socio que puede ser complementario de este otro si este otro sostiene la hegemonía. Está muy bien. Te voy a pedir que compartamos otro audio, porque no es el único que asomó la cabeza. En este caso no voy a calificar yo a qué sector del abanico político pertenece. Te lo dejo a vos, si querés después de escucharlo, pero compartamos lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta. que la Libertad Avanza va a ponerle el mejor candidato posible. Entonces lo que puede pasar es que vean que otro es mejor que Adorni. ¿Quién puede ser? ¿Patricia o Adorni? No, Patricia, Adorni, ni idea. Me llama Pilar Ramírez ahí en la legislatura. No, ni idea. Ni idea. Quien ponga la Libertad Avanza, yo voy a tener una posición diferente. ¿No ves ahí como un polo, una posibilidad de armar una gran paso, digamos? ¿Mira con ellos? Sí. No. ¿Y con algún yo con la Libertad Avanza no tengo nada que ver, ¿no? ¿Y con algún sector del peronismo tenés algo que ver? Mirá, qué sé yo sé que vos sos peronista y escucho cosas que decís y de algunas coincido. He trabajado con gente que venía del peronismo a lo largo de toda nuestra carrera en el PRO. Bueno, era Horacio Rodríguez Larreta, un fragmento de la entrevista con Pepe Rosenblatt. Bueno, lo escuchaste, Juan Carlos, está buscando aliados. Se diferencia de la Libertad Avanza y de Mauricio Macri, por lo menos. ¿Y dónde lo ubicamos? Mirá, este muchacho, que fue jefe de gobierno, tuvo, yo diría, no sé, 20, 25 años con Mauricio Macri. Lo acompañó y fue la mano derecha de Mauricio Macri. Incluso fue una mano derecha en la gestión de la ciudad eficaz cuando Mauricio era el jefe de gobierno, y cuando Mauricio dejó la jefatura de gobierno, él le dio continuidad en la ciudad al proyecto del PRO de Mauricio Macri. Uh-huh. Por lo tanto, él es eso, en esencia, es un liberal macrista que ahora se peleó o está distanciado con el macrismo y siempre además fueron gorilas antiperonistas. Sí, te recuerdo que la frase, lamentablemente no la recuerdo textual, pero él decía, lo dijo varias veces, estoy dispuesto a conversar y a sentarme a trabajar con todos menos el kirchnerismo y la izquierda. Lógico, porque eso es el macrismo. Ahora navega, está en caída y quiere ofrecerse como socio menor de alguna coalición en ciernes que todavía no existe nada. Uh-huh. Por eso él tampoco puede ser muy preciso, entonces se ofrece genéricamente y cuando le preguntan por el peronismo tampoco lo niega, no niega nada. Él no es nada ni niega nada, pero la esencia de este personaje es macrista. Y en todo caso podríamos volver a definir al macrista, y es una expresión de la derecha neoliberal en la ciudad de Buenos Aires primero y en el país después. Sí. Así que me da la sensación, Juan Carlos, que busca subirse a cierta búsqueda que hay dentro de un sector del peronismo, que no es el kirchnerismo, pero dentro de un sector del peronismo que quiere establecerse como opción en 2027, no sabe muy bien cómo, y está planteando una suerte de rejunte medio extraño, ¿no? Me da la sensación de que está coqueteando ahí. Sí, coincido, ¿no? Recién dije que todavía todo está muy indefinido, pero él está en la búsqueda de ese supuesto centro. Uh-huh. Que integrarían en una supuesta amplitud. Viste, yo la amplitud es una palabra muy maravillosa, pero después depende el sentido y el contenido ideológico y político. Claro. Entonces hay una búsqueda, coincido, ¿no? De una especie de centro-centro-derecha. A él no le gusta ahora que tampoco la palabra derecha, pero siempre fue de derecha. Ahora, entonces, están en una búsqueda de centro-centro-derecha que intentan conformar ahí un espacio político que confluya, porque solo no pueden hacer nada, ese centro-derecha, esa otra opción, siempre fracasó. Por lo tanto, creo que están intentando articular un centro-derecha para, a su vez, unirse a algún proyecto que todavía no hay ninguna claridad de qué puede ser, ¿no? Pero por eso es bueno, por lo pronto, para nosotros, tratar de definir la esencia de estos personajes de la política argentina, y después veremos cómo se van a ir moviendo. supuesto. Está muy bien. Bueno, Juan Carlos, el martes cuando nos reencontremos va a ser 24. Acá estamos pensando alguna aventura, desde la radio me refiero. Así que cuando tengamos un poquito más de detalle, te vamos a avisar, porque por supuesto queremos que participes bueno, en esa aventura, con, ¿no? Con mucho gusto, Luispa. Por supuesto, yo voy a ir con mi partido, como todo el mundo, voy a estar en la plaza desde temprano, así que veremos si podemos cómo ustedes van a armar la salida al aire, así que yo con mucho gusto haré todo lo que pueda para contribuir, para dar una mano, con mucho gusto. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao, chao. La seguimos, Juan Carlos Junio.